dice Mendoza, che. La mano arriba de todos. Bien ahí, loco. Para la gente de Mendoza. De ayer, Raza Fare. Ahí va. De reggae. Yo la mano bien arriba, arriba, arriba. ¡Bum! ¿Qué onda, loco? Y todo. Si las manos bien arriba, siguiendo la luna y su vuelta invisible. ¡Cumbia! La noche seguro que me alcanzará. ¿Cómo es? No es que tu mirada me sea imposible. Solo la forma que todo camina. Y todos los pibes, vamos. Esto parece no, no, no.